Bueno, y con esta música festiva vamos a iniciar esta transmisión de Radio La Negra en vivo desde la Plaza Pagano, aquí en el centro del Bolsón, porque ya estamos en comunicación con nuestros compañeros en Plaza Congreso, donde también se está realizando este acto que se está realizando en muchas plazas de todo el país en contra de la ley antiterrorista. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Nos escuchás? Hoy podríamos tener la suerte a cientos de militantes y activistas que hoy se encuentran procesados. La ley de código penal como artículo 306, la figura de financiación del terrorismo, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente, directa o indirectamente, con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o obtener finalizar un acto. La consecuencia de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya fijado el agravante del terrorismo. A la luz de esta nueva legislación, todos los que colaboraban económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 10 años. Asimismo, resulta gravísimo que la ley, en su artículo 6, autoriza a la Unidad de Información Financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las acciones delictivas que entran. Ya no se requerirá una decisión judicial, sino una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó. El pedido de entrada en dicha legislación no debe venir a sí mismo o referirse al contexto en el cual se transiciona. En los últimos 4 años, la criminalización de la protesta social se ha facilitado al juicio tal que no se instrumenta nada, esto ya no es una manifestación social o política, sino que tiene como consecuencia la garantía de una falta penal de los habitantes más distintos de cada momento. No podemos olvidar que aquel hecho que no se inició y sigue teniendo beneficios contra los asentimientos de la educación, a quienes acusamos de servicio de prisión, a quienes están los empleados de los viajes, para su control de los hechos que concierten la visión perspectiva. Tampoco debemos olvidar que la causa penal inicial del 23 de diciembre, porque los especializados de la marcha y los gobiernos de la oposición, que tienen su mente son originarios, pero la causa no fue por cuanto diga que yo también pusiera el ministro de la protección. Ambos que piensan que la vida avanzada de los agravantes está en el producto de su violencia. Mucho menos como por el momento la legislación de la presidencia, cuando califican los recuerdos de la política nacional que siguen limitando las protestas, se ha llevado la notificación de patrullas por la vida. Y se ha llevado a los estudiantes de la ciudad el INTAI, que la legislatura contra los maestros, que la lucha de los especialistas de la localidad de Roca, en el cual los asesinados son mayores de los familias. Por citar, todos algunos ejemplos. Por otra parte, la inversión directa a la crítica social que especialmente se ha facilitado como en gran calidad hasta retratar la represión policial a los trabajadores de Gerón 2009. La represión de la comunidad como en el color de la primavera en Formosa de la parte de la Roberto López y el otro hecho el mismo día Mario López. La represión del Partido Americano y después el salto de 30 asesinados. Recordemos que estamos escuchando el documento que está siendo leído en Plaza Congreso, en Capital Federal, un documento que está firmado por un montón de organizaciones sociales y que habla del por qué no a la ley antiterrorista. Que el día tratado el señor Rodríguez y Claudio Suárez con el testador de todo el hospital en la medida de instancia de familia de comunidad con el Estado de Nuestra a favor de toda esta gana turística agresiva de la acción violenta. Para comentar que esta ley motiva su aplicación a los lamentables para los jóvenes de la Embajada de Israel y Arabia, que vida al cielo abierto que contamine masa. Estas acciones de los pobladores de San Martín, de los hijos de Santa María, Perú, Sinonaza, Alcarganá, en la ciudad del medio ambiente, de la vida, son recibidos por la única defensa del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión, abrazos y detenciones sin orden judicial. Un poco cómo está la situación allí en Plaza Congreso. Bueno, bueno. Volvemos a recordar que estamos escuchando en directo desde Plaza Congreso, entonces, el documento que se está leyendo allí, firmado por un montón de organizaciones sociales, que tienen que ver con esta jornada nacional de lucha en contra de la ley antiterrorista, recordando los 2 años de la violentísima represión en Andalgalá, tras la cual se crea la radio El Algarrobo y se establece la asamblea El Algarrobo en la ruta que va hacia la minera La Lumbrera para impedir el paso de los vehículos mineros. Estamos entonces en esta jornada con esta radio abierta desde la Plaza Pagano, aquí en El Bolsón, esperando a las 19 horas en que fue convocada la actividad aquí en El Bolsón. Sigamos escuchando en directo desde Plaza Congreso. La operación de la mitad de la buena fe. Bien, Juan Cruz, si nos escuchás, ¿estás escuchando, Juan? Bien, estaría bueno que nos cuentes un poco cómo está la situación allí en Plaza Congreso en este momento, Juan. Bueno, mirá, están sumando las columnas del movimiento, si podés alejarte un poquito de los parlantes, porque no te escuchamos muy bien, la verdad. Estamos en comunicación, decíamos, con Juan Cruz en directo desde Plaza Congreso, allí donde también se está convocando todas las plazas del país en esta jornada nacional de lucha contra la ley antiterrorista, en repudio a la represión al pueblo catamarqueño, al pueblo riojano, al pueblo tucumano, que en Tinogasta, en Andalgalá, se sigue manifestando en defensa de la vida, la autodeterminación de los pueblos, de las empresas mineras que pretenden llevarse por delante la cultura de un pueblo, la vida, el proyecto de vida de un pueblo. Juan Cruz, ¿estás en Congreso? ¿Nos escuchás? Sí, ahora estoy un poco más allá de los parlantes del escenario, así que espero que me escuchen un poco mejor. Sí, ahí te escuchamos perfecto, Juan. Contanos cómo está la situación allí en Congreso. Bueno, lo que te contaba es que Congreso digamos que la plaza está más o menos, se va llenando de poquito. Están todas las organizaciones que nombraron ahí en el comunicado, no sé si se escuchaba bien lo que fueron diciendo los compañeros. Sí, digamos que se escuchaba bastante ruidoso, pero se podía entender un poco el texto. Es un texto firmado por un montón de organizaciones que escuchábamos al final, y que hablaba en qué contexto se está aplicando esta ley y qué es lo que pretende, digamos, empezar a aplicar. Sí, de alguna forma hay coincidencia entre los distintos sectores de la izquierda en que esta ley se Juan Cruz, como lo dice el documento que leyeron los compañeros, aquí también se coincide, digamos, en que esta ley es una repetición de la ley, de un formato de ley antiterrorista que plantea Estados Unidos, ya incluso en la época de las dictaduras, y que poco a poco van aplicando nuevamente en las democracias de los distintos países latinoamericanos para poder aplicar su plan extractivo, ¿no? Sí, de alguna forma, viene a complementar la tarea de las empresas multinacionales, que por sí solas no podrían enfrentar al pueblo. Ahora no solo el poder de las multinacionales, sino que está el gobierno, que es socio de este negocio de la minería, ¿no? Y de tantos otros que pretenden frenar tal cual. Juan Cruz, si te parece, vamos a ir haciendo una rueda por el resto del país, a ver cómo están en las distintas plazas del país, preguntándoles, y cuando vos nos avises, volvemos allí a Plaza Congreso. Bueno, un abrazo por ahí para todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. Estábamos entonces en comunicación con Juan Cruz, en directo desde Plaza Congreso, donde decíamos, es una de las tantas plazas del país a donde nos estamos manifestando como pueblo en contra de la ley antiterrorista, en contra de la mega minería, en contra de un gobierno que pretende aplicar una ley para asegurar la extracción por parte de las empresas extranjeras. Vamos, Rafa, entonces ahora sí a un poco de música mientras nos comunicamos con los compañeros del norte de Argentina.

hubo esta violenta represión días atrás. Estamos en comunicación con los compañeros de la asamblea. Estamos más precisamente con Alejandro, el compañero que nos ha ido haciendo el relato durante todo este último mes de cómo han ido ocurriendo las cosas. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Como es costumbre, loco, es algo muy fuerte cada contacto que logramos con ustedes. Es muy fuerte, les mando un fuertísimo abrazo y queriéndoles comentar de lo colorido que hoy está la plaza. Es una belleza. Los chicos haciendo pintura sobre tela, haciendo cerámica en otra mesa al lado del mástil. Hemos tomado la plaza pública. En Belén se está recuperando la plaza pública. Están por otro costado haciendo malabares. Los chicos haciendo macramé con los hilos de estos encerados. Si vos lo vieras con la atención que cada uno está haciendo su historia, hermosa como se está gestando este momento aquí en Belén. Alejandro, luego de lo que pasó la semana pasada o la anterior, uno hubiera dicho que lo más probable era que la movilización popular cesara, ¿no? Porque un poco esa era la intención con la represión, con la persecución a los compañeros. ¿Qué a vos te da la impresión, digamos, de que la cosa ha mermado en cuanto a la movilización popular o cómo es tu sensación? Mira, mi sensación es que aquí hay que seguir trabajando, seguir apostando a que con el trabajo de difusión de los barrios y más que nada que la gente continúe viendo esto que está viendo acá en la plaza. No está llena la plaza, pero está circulando todo el tiempo gente que de costado está mirando lo que acá ocurre. Y eso es bueno, hay 15 años, como lo hemos venido diciendo todos estos días, hay 15 años de la corrupción de bajo la lumbrera, sobre todas las instituciones que están aquí en Belén. Entonces, que la gente vea esto, cómo los niños se entretienen, cómo más tempranito de hacer la carrera de embolsado o la carrera esa donde le giran a un palo y se marean un poco y después tienen que salir corriendo hacia otro extremo, que vean todo eso, que se pierda el temor. Que se pueda escuchar el mensaje también que estamos llevando adelante acerca de toda la mentira y toda la argucia que tiene bajo la lumbrera para con el pueblo de Belén, así engañándonos con que se va a ir, con que está despidiendo gente por culpa nuestra, o como dice la policía, que todo esto es culpa de los hippies mugrientos, nosotros, ¿no? Los hippies mugrientos. Creo que todo es a base de trabajo, de un largo trabajo que está haciendo la asamblea, extrañar acá, y cada vez que nos podemos acercar, con gusto acompañamos toda la labor de difusión del hecho de hacer la caminata. Ahora más tarde, aquí se va a dar la caminata alrededor de la plaza, se va a leer un comunicado elaborado a partir de todos estos días que hemos estado pasando, más lo que se pretende. Y después va a haber música, hay muchos grupos locales, incluso se vino hoy temprano el Duende Garnica, así que va a estar con nosotros acompañándonos en este 15 de febrero. Alejandro, acá te cuento que la gente está empezando a llegar, está citada, digamos, la convocatoria a las 19 horas y ya se empiezan a ver las banderas, las pancartas de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, del CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, la bandera de la seccional Comarca Andina de APTE Chubut, de vuelta. La ley anticianuro, dice otra pancarta. Bueno, y a poquito. La banca de Asociación de Usuarios y Familiares de Salud Mental. Bueno, se está sumando. Me voy a correr un poquitito a ver si no acopla para leer otras pancartas. Dice: basta de reprimir, fuerza Catamarca. La Patagonia está con vos. Somos todos terroristas. CTA Chubut. Cristina Fernández de Kirchner, igual contaminación y represión. Bueno, son algunas de las pancartas que están empezando a llegar a esta plaza del Bolsón, un poco en repudio a esta ley antiterrorista y claramente en apoyo al pueblo catamarqueño, al pueblo tucumano y al pueblo riojano, ¿no? Así que te vamos a pedir nuevamente que mandes un abrazo muy fuerte a través nuestro, a toda la gente que está allí sosteniendo ese bloqueo selectivo a los vehículos de la minera, la lumbrera, ¿no? Y que más allá de las represiones se han vuelto a reorganizar para resistir y seguir resistiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es el mensaje desde los primeros días. Vamos a seguir, estamos determinados a seguir, a pesar de los pesares, a pesar de nuestros gobernantes, de las instituciones ya corruptas y corrompibles, pero nosotros, la gente común, los que ya no podemos retroceder más, ya no podemos retroceder más, ya no nos da para retroceder más. Lo único que nos queda es esto que tenemos, este presente, ir forjando algo diferente hacia adelante, vamos al encuentro de lo que realmente queremos, y lo estamos gestando, y somos actores, como la gente anda ganando, de Pinogata, de todo lugar que se está plantando y diciéndole ya no más a tanta corrupción, ya no más a tanta impunidad, ya no más a tanto despojo de la dignidad del ser humano. Mira, acá hay gente de Santa María que hoy no pudieron llegar a Nalganá, la abogada de Santa María que ha estado representando y acompañando incluso a la Maite del Valle, hoy le ha tocado otra vez poder llegar, estuvo, no sé si te llegó la información de que estaban intentando ingresar a Nalganá por el lado de Belén y fueron otra vez interceptadas por un par de camionetas y bueno, acompañada por la policía para poder llegar sano y salvo acá a Belén. Tenemos a la gente de Proeco, de Tucumán, tenemos a la gente de la Asamblea de Algarrobo, un compañero Sergio Rojas, que tampoco pudo ingresar. Y bueno, todos aquí nos estamos encontrando y festejando este 15 de febrero, porque es festejo, ya no es dolor y sufrimiento, es festejo. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidar. Ese no olvidar significa que vamos a continuar en la lucha. Y ahora con más firmeza que antes, porque estamos siendo más acompañados, hay más conciencia en más personas, en más lugares se está despertando. Este eje de lucha que es la mera minería nos está ayudando a recobrar la dignidad de ser humano, de ser un ciudadano, de ser un protector de un territorio donde nosotros queremos vivir, donde nosotros nos hemos desarrollado hasta ahora. Sin ustedes, imposible sería. Tal cual. Sin otro, imposible no sería. Tal cual, Alejandro, te cuento que vamos a darle la bienvenida a los compañeros de FM Alas, también del Bolsón, que se suman a esta retransmisión, y que bueno, y que también nos están escuchando desde otras partes del país a través también de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya que bueno, estamos haciendo esta vuelta nacional por las plazas, por los pueblos, por las ciudades, viendo y conociendo como en todas partes, más allá de que no sea transmitido por los grandes medios de comunicación, el pueblo se moviliza por defender la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Por poder definir el futuro que queremos más allá de los gobiernos entreguistas. Otra vez, Javi, estoy mirando de donde estoy parado, estoy hacia mi espalda. Me da el altar de la iglesia de Belén, así como te lo cuento, a mi espalda me giro los 180 grados y veo la plaza llena de gente y pasando la calle, está la comisaría, están toda la policía afuera, esta gente no entiende. ¿Qué es lo que está viendo? Tal cual. Esta película, el corazón me estalla. Lo que pasa, Alejandro, es que como vos lo decías, no se trata de una organización u otra, se trata de todas las organizaciones, se trata del pueblo, en todas las plazas de este país, diciéndole no a esta ley antiterrorista, diciéndole no a la aplicación de estas políticas extractivas y que además de ser extractivas nos dejan contaminación, nos dejan muerte, nos dejan represión, nos dejan violencia, nos dejan división. Así que bueno, creo que es muy difícil para ellos en este momento ver que en realidad a lo que se están oponiendo es a todo un pueblo, ¿no? Y creo que el pueblo cada vez más vamos tomando conciencia de que esto no se trata de una empresa minera, sino de un plan, orquestado a nivel mundial, a nivel internacional, por los empresarios y los gobiernos en forma conjunta, ¿no? Sí, señor, pero por eso estamos nosotros, para dar esa otra campanada, esa otra diferencia, y la vamos a seguir sosteniendo, Eso, sentirnos, justamente estábamos hablando, ¿no?, con los compañeros. Ahora, el sentirse acompañado por Pino Gasta, es como que la casa se está ampliando, y mis temores se están achicando. Y si achican mis temores, voy a poder ser más lúcido al momento de exigir lo que tengo que exigir y responsabilizarme por lo que me toca en lo social. Ya no más esconderme ni escudarme en mi quintita, pero saber que mi accionar en lo social determina el cambio, provoca el cambio, rompo con el encierro que han querido tener sobre mí, y si lo hacemos, en conjunto, ya no más esto. Ellos intentarán todos los golpes posibles, intentarán todas las balas posibles, intentarán acallar todo lo que ellos quieran acallar, pero a mi conciencia, así no puedo hablar, no la van a callar. Tal cual, Alejandro. Alejandro, te propongo que nos despidamos momentáneamente para seguir haciendo esta recorrida a través de las plazas del país. Seguramente allí los compañeros en La Rioja Capital estarán también en la plaza, los cañeros de Radio Voces, para contarnos un poco cómo está la situación por allí. ¿Te parece que nos dejemos y seguramente seguiremos en contacto para que nos sigan contando cómo está la situación allí en Catamarca, en Belén? ¿Te parece? Sí, Javi. Un fuerte abrazo a todos los que están escuchándonos. Un abrazo de hermano, pero desde el corazón, como es propio de estos tiempos. Aunque parezca tan oscuro, pero dicen que un segundito antes del amanecer hay esta oscuridad. Así que fuerza, luz y adelante, lo único que nos queda. Un abrazo hacia todos. Al contrario, Alejandro, un abrazo grande para usted y para todo el pueblo catamarqueño que está allí en pie de lucha. Estábamos hablando entonces con Alejandro, compañero de las asambleas, compañero de Belén, de Catamarca, donde, bueno, el pueblo sigue de pie, está en este momento en la plaza, sosteniendo esta postura digna, esta postura de expresar, más allá de las leyes que quieran hacer, imponer a través de los gobiernos entreguistas, ¿no? Allí estamos entonces con los compañeros desde Catamarca en Belén. Vamos a ir, Rafa, un poco más de música mientras nos comunicamos con el resto de los compañeros en otras partes del país. Sultanes, mandamases, magnates multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes, el poder emborracha. El poder emborracha, el poder emborracha, y después el poder emborracha, y después quien con esa reza poder esta droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de los locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder. curan esa reza. Acá el poder envenena a los mandones, que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. El poder emborracha, el poder emborracha, y después quien cura me sabe sacar. El poder es arrogante, el poder es petulante, el poder es altanero, es soberbio, muy grosero. El poder es vanidoso, engreído, insolente, tan bizarro, modesto, delirante, impertinente, invencible, que se cree y de mí opine preso, trata sin fulas, eterno y de el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Después quien cura esa resaca, emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Después quien cura esa resaca. Seguimos aquí en Plaza Pagano en esta radio abierta. Bueno, en esta jornada nacional de protesta y de lucha contra la ley antiterrorista, porque bueno, porque sabemos que la aplicación de esta ley no es casual, sabemos que la instauración de la ley tiene que ver con un plan internacional, con un plan de sacar, extraer las riquezas de nuestra. Y que sabemos que esto ellos también lo sabían, iba a generar protestas, iba a generar disconformidad, y bueno, por eso se preparan con esta ley. Vamos, Rafa, un poco de cortina, que estamos recibiendo una llamada desde La Rioja. Parte de nuestros enemigos es realizar. Entristecer al pueblo. Los pueblos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauzzi. Que no necesita culpa. Negra, Interés Nacional de Medio Alternativo. A contarle entonces a la gente que se va sumando a esta convocatoria de a poquito, que hay un montón de organizaciones que se han ido acercando, que pueden hacer uso del teléfono si quieren, del micrófono, suena el teléfono, nos están llamando desde Bariloche, así que un poco más de cortina. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina, como gente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía, un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotó de dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. Y ahora nuevamente volvemos al aire porque estamos en comunicación con Bariloche. Allí está nuestra compañera Valeria en red, redacción, que bueno, está en la plaza en Bariloche porque allí también están ocurriendo cosas, ¿no, Valeria? Hola, Javi, ¿cómo estás? Sí, estamos acá en la marcha, recién se está concentrando la gente, están cantando a esta señora, ¿cómo se llama? Que a la Vera, que dijo que nos pagaban 50 pesos para venir a la marcha y están todos con billetes de 50 pesos con la cara de esa y gritándole de todo, va. Bueno, te paso con Ana Bieman de Árbol de Pie. Bueno, buenísimo, Valeria, muchas gracias. Dale, un beso. Hola. Hola, Ana, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, acá Javier te habla de Radio La Negra, está saliendo por Radio La Negra y a través de también de FM Alas aquí en El Bolsón. Y también está saliendo por Radio Voces en La Rioja y por la Red Nacional de Medios Alternativos a todo el país. Te cuento que estamos en la plaza también con los parlantes abiertos, así que hay gente que se está congregando también aquí en El Bolsón. Y que bueno, que estaría buenísimo que nos cuentes un poco cómo está la situación allí en Bariloche. Bueno, en principio un abrazo grande para los hermanos de La Rioja y los de Catamarca también, ¿no? Y acá, bueno, nos estamos congregando en la plaza, hoy con un incentivo especial que nos permite venir. Eso le da un espíritu más festivo, ¿sabes? Porque hay billetes de 50 pesos con la cara de la señora concejal, ex concejal, que hoy es legisladora provincial, Arabela Carreras. Y bueno, hay gente que tiene carteles que dice a mí no me pagan para venir, en fin. Va a tener lo que se merece, ¿no es cierto? Porque ya fue, ya la nombramos persona no grata cuando votó por la derogación de nuestra ley que prohibía el uso de cianuro, y ahora tiene otra razón más, o sea, es doblemente persona no grata. Tal cual, Ana. Contanos un poco, decías, y un poco nos contaba Valeria, la gente está con billetes de 50 pesos con la cara de esta señora. Claro, sí. No sé quién de los chicos hizo el trabajo, y entonces, bueno, están haciendo fotocopias. En lugar del prócer está la cara de la señora Carrera. Tal cual. Del prócer, sí. Que tampoco muy prócer, ¿no? ¿Cómo? No, ese es el de 100. Está bien. Ana, contanos un poco, ¿quién es, digamos, cómo estaba hecha la convocatoria allí en Bariloche? Normalmente los miércoles más o menos están marchando unas 3.000 personas. Y realmente demuestra que la gente de pronto tomó conciencia del peligro que nos acecha, porque esto no tiene que ver más que con el agua, que es la vida. No son comunes las marchas muy muy numerosas. Y que se junten más de 3.000 personas es una demostración de que la gente sabe cuál es el peligro que se nos viene, ¿no? Nosotros estábamos tranquilos porque teníamos la ley provincial 3981, que prohibía el uso de los tóxicos de cianuro y mercurio en minería metalífera, pero eso quedó derogado en un proyecto que presentó el gobernador que falleció después. En 3 días presentaron el proyecto y lo aprobaron. No hubo discusión que consiguió el pueblo. Durante mucho tiempo hubo trabajo de conciencia y se consiguió la ley. Y date cuenta que 5 años después viene un gobernador que de un día para el otro toma la decisión él de pasar por encima de la voluntad de un pueblo que no quiere esto, ¿me entendés? Así que, bueno, en toda la provincia se están haciendo marchas. Tal cual, Ana, y en todo el país. Recién estábamos en comunicación, te decía, con los compañeros de Belén y con los compañeros que están en Plaza Congreso en este momento en Capital Federal, que, bueno, nos contaban la cantidad de gente que había por allí. Allí la convocatoria estaba hecha para qué hora, más o menos, Ana. A partir de las 19. Y bueno, ahora cuando se junte un poquito más de gente, empezamos a marchar, pero lo extraordinario es que además desde todas las ventanas, las veredas, empieza a unirse gente que pasa por la calle y termina, no sé, cuatro veces los que salimos de la plaza. Tal cual. Cuando volvemos, ¿no? Te cuento también que acá se está instalando un equipo de proyección para proyectar imágenes de lo que estuvo pasando en Catamarca en estos últimos días. Los compañeros de la comarca, de la Asamblea de la Comarca, están allí con este operativo y se sigue congregando gente de un montón de organizaciones aquí también. Así que bueno, la verdad que un placer escuchar que allí en Bariloche también se estén congregando. ¿Sabés que en este momento está todo el mundo levantando la mano con billetes de 50? Es muy gracioso. Bueno. Bueno, esto es para la legisladora que lo va a ver por televisión. Seguramente estaremos publicando entonces las fotos hoy a la noche o mañana de lo que está pasando allí en Bariloche. Exacto. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo este contacto y te propongo que, bueno, que le digas a Valeria que en cuanto empiecen a marchar nos volvamos a comunicar para que nos cuente un poco cómo está la situación allí. Bueno, cómo no, ahora te paso con Valeria. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. Estábamos hablando entonces con Ana de Bariloche, de Árbol de Pie, en este comienzo de la jornada, allí también en Bariloche, de movilización en contra de la ley antiterrorista, a favor de la autodeterminación de los pueblos. Así que bueno, otra plaza más del país que se suma a esta jornada nacional contra la ley antiterrorista. Con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes. En un ratito va a estar, van a estar los compañeros del grupo Huerche Quechen y Traum, compañeros mapuche, que bueno, vienen viviendo la aplicación de la ley antiterrorista en Chile. Como decíamos antes, ¿no? Parte de este mismo modelo que se está aplicando sistemáticamente en cada uno de los países latinoamericanos y que tiene que ver con esto, con la extracción, con el compromiso de los gobiernos entregadores y cipayos de que las empresas van a poder llevarse todo lo que quieran llevarse sin necesidad de ellos mismos interponerse contra el pueblo. Para ello están los gobiernos cipayos y que los hay y muchos aquí en nuestra América. Vamos a seguir con un poco de música mientras vamos a ver si podemos acercar algunos de los compañeros de las distintas organizaciones que quiera contarnos un poco. ¿Quieren contar? Acérquense al micrófono, contar de qué organizaciones, por qué están acá. Estaría buenísimo. Vamos a la música. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como baila. como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita hostal. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier... Bueno, y decíamos que se acercaran los compañeros y compañeras que están de las distintas organizaciones. Acá está Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, contanos de qué organización sos para los que no te están viendo, porque los que te están viendo vemos, pero contá para los que te están escuchando por radio en otras partes del país, de qué organización y, bueno, por qué están acá. Bueno, estuvimos convocando como trabajadores organizados desde la CTA, desde ATE, la seccional Comarca Andina, y también quería mencionar que los compañeros de Chubut se han movilizado en el día de hoy en Trelew y en Comodoro Rivadavia también, bueno, y de los pueblos de acá cercanos de Comarca decidimos confluir en la región acá en el Bolsón, ¿sí? Creemos que es muy importante movilizarnos en el repudio a esta ley que criminaliza todo tipo de protesta social, que hace que los luchadores que tengamos que retroceder en conquistas que le han costado mucha sangre y muchas luchas al movimiento obrero en particular y a la población civil en general, porque es un ataque a las libertades públicas. Creemos también necesario que todas las organizaciones populares nos manifestemos, lo cual incluimos también a muchos compañeros militantes que sabemos que han visto en su momento con buenos ojos a este gobierno, que han acompañado, que incluso lo han votado. Nos parece que este es un momento de inflexión en el cual es necesario que todos, más allá de nuestro posicionamiento político, salgamos a marcar la cancha y a decir que no vamos a retroceder ante la promulgación de una ley semejante, que vamos a seguir militando, que vamos a seguir luchando en las causas justas que consideremos en nuestras organizaciones, y que, bueno, ni un paso atrás. Esto ataca a todo el movimiento popular, a todo el pueblo argentino, sin colores ni banderías políticas, ¿no es cierto? Si les parece, yo quería dar lectura a algunos extractos del documento que se leyó en la Plaza Congreso hace poco, que estuvimos, bueno, transmitiendo, si me permitís, ¿sí? Dale, dale. Bueno, en primer lugar, se recuerda que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, que incorporó al Código Penal dos artículos que tipificaban como delito la asociación ilícita terrorista, y el segundo sancionaba el financiamiento de terrorismo. Esto no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por terrorismo, y esto no es casual, sino que siempre se ha utilizado esta palabra, que es vaga, para demonizar al opositor político y justificar su persecución y su eliminación. Textualmente, esta nueva reforma que envió la Presidenta de la Nación, con su firma, esto cabe destacar, no es una ley que sale del Congreso, sino que está enviada por el Poder Ejecutivo Nacional. La ley 26.268 establece una legislación antiterrorista que, entre otras cosas, dice que cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Y si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala. En este sentido, por ejemplo, podríamos haber sido criminalizados y calificado de terrorista cuando se dio la pelea contra el ALCA, ¿sí? Innumerables luchas más que se han dado. También se penaliza el financiamiento de cualquier actividad a la que se tipifique como terrorista, ¿sí? Lo que sí me parece importante de este documento es leer el contexto en el cual está enmarcada la sanción de esta ley, ¿sí?

manifiesta asimismo su solidaridad con el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, cuyos 10 enviados sufrieron apremios y agresiones de parte de grupos civiles prominería que les impidieron la entrada a la ciudad de Andagalá, uno de los centros de protesta popular. La PDH invita a tomar conciencia definitivamente de que la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es una de las formas en que se presenta hoy la lucha contra el imperialismo y contra un modelo productivista y extractivo que no se pregunta por otra cosa más que por el mucho dinero para pocos. Hoy, a diferencia de la lucha de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, se juega nada menos que la supervivencia de la especie humana. Y la pregunta por qué clase de morada estamos habitando y qué hacemos para dejarla mejorada a las próximas generaciones. Por ello la PDH se solidariza con quienes defienden la morada de todos, que es nuestro país, de su explotación cruenta e irracional, reñida con los principios básicos que aporta la ciencia para entender los peligros de todas las especies corren cuando así se agrede su hábitat, y exhorta al gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales a tomar en cuenta los reclamos legítimos de las poblaciones y abstenerse de toda represión o del vano intento de ocultarlos. Su responsabilidad es con la ciudadanía, con la soberanía territorial y no con las empresas transnacionales. Bueno, nada. Muchas gracias. Vamos a recordar que hoy, además de esta jornada de lucha nacional contra la aplicación de esta ley antiterrorista, se está también llevando a cabo una jornada nacional de apoyo al pueblo de Andagalá, quien hace 2 años sufría una violentísima represión y tras la cual, digamos, el pueblo decidió reafirmar su postura, asentándose en la ruta que va hacia la minera La Lumbrera, para no dejar pasar ni un vehículo más que vaya a esa minera. Así que bueno, hoy la jornada es múltiple. Tenemos más gente para contarnos. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un parte de prensa sobre un bloqueo a insumos mineros en Cafayate, Salta. Esto es de hoy, ¿eh? Hoy miércoles 15 de febrero del 2012 iniciamos en Cafayate, provincia de Salta, bloqueo a insumos mineros sobre ruta nacional número 40, entrada norte al pueblo e informativo para pobladores y turistas. Esta acción es parte del consenso de todos los pueblos movilizados en defensa de nuestro territorio, en nuestros bienes comunes y por autodeterminación libre que tenemos como pueblo. Nos unimos a los bloqueos y acciones colectivas que se vienen llevando a cabo en todo el territorio nacional, amparados en la Constitución Nacional, convenios internacionales y en ejercicio de libre manifestación y movilización. Ratificamos nuestro total rechazo a la ley antiterrorista, al Código de Minería Nacional, a la Ley de Inversiones Mineras, a la Ley General de Ambiente para Minería, a los ordenamientos mineros de cada una de las provincias y a todo proyecto y método extractivo expoliatorio y extranjerizante. En Cafayate están vigentes las ordenanzas municipales que establecen, primero, ordenanza número 30/07, municipio no tóxico y ambientalmente sustentable, también en el departamento de San Carlos. 2, ordenanza número 13/8 bis, prohibición de tránsito de insumos mineros dentro del municipio y control de cargas por parte del personal de dirección de tránsito y de la policía de Cafayate en ambas entradas al municipio. Es de aclarar que esta ordenanza nunca ha sido respetada por parte de los funcionarios desde el año 2008, que hemos realizado reiteradas denuncias por incumplimientos a sus deberes como funcionarios públicos y que, en todos los casos, la justicia provincial respondió notificando que no hay delito. A partir de estas denuncias, se ha abierto 3 sumarios administrativos internos de la Policía Provincial a los comisarios tanto de la regional como de la sección Cafayate. Sin embargo, hasta la fecha, los camiones con insumos mineros, camionetas mineras y policía minera continúan transitando por las calles de nuestro pueblo. Por ello, en ejercicio pleno de nuestros derechos, realizaremos el control que prevé la ordenanza hasta tanto los funcionarios municipales se hagan cargo de la infraestructura logística. Logística necesaria para prohibir el paso de todos los insumos mineros por el municipio y, en consecuencia, cerrando totalmente el tránsito de norte a sur y de sur a norte para la mega minería. Repudiamos las represiones, detenciones, allanamientos en domicilios particulares y persecuciones que han sufrido y sufren nuestros compañeros en todos los bloqueos y pueblos organizados en defensa de la vida, así como también el accionar de fuerzas especiales con responsabilidad directa de los gobiernos provinciales, nacionales y empresas transnacionales sobre los compañeros de Andalgalá, Belén, Tinogasta, San Fernando del Valle de Catamarca, San José, El Paso, Santa María, Maichá del Valle, Tafí del Valle, Quilmes, Chilecito, Famatina. Exigimos el desprocesamiento inmediato de todos. Bueno, un aplauso entonces para los compañeros de allí, de Cafayate, que se suman a este bloqueo en todas las rutas de la mega minería. Rafa, vamos a un poco de música mientras vemos si nos podemos comunicar con Córdoba, donde también allí el pueblo ha salido a la plaza. Inspiración, puñalada trapera a la paz y la imaginación, rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte, y que el destino perdone el cansancio de la edad a la que llegues. Nunca voy a esperar morirme de hambre, va cantando que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad, ¿cuándo será? ¡Todo el mundo! Empuja corazón, empuja sangre roja corajuda. Desde este lado de mi pecho quiero estar presente en la masacre de las penas, de los alambres, de púas, de las urnas injustas. Quiero estar presente y que mejoren las escuelas. Mire mi pan, aquel que no inventa hierra. Nunca voy a esperar morirme de hambre, va a cantar lo que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad. Hola, hola. Bueno, seguimos en esta jornada de lucha nacional contra la ley antiterrorista. Vamos a hacer una descripción de lo que está pasando en la plaza. Somos un montón, hay diferentes organizaciones, ya pasaron a hablar algunas personas por el micrófono abierto. Hay gente de la Federación de Estudiantes Secundarios, de la BARCA, de distintos centros de estudiantes de la comarca, de Ate Chubut, de la gente de la agrupación Rojinegra, que están también al frente de Radio La Negra. Se está retransmitiendo esta jornada por Radio Arras, también acá en El Bolsón, por varias radios del país, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora vamos a hacer una salida, Javier. Sí, Marcos, estamos ahora, como decíamos, en comunicación con los compañeros de Indy Media Córdoba. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están ustedes y la gente que está escuchando? Bien, acá te cuento que ya soplando un viento menos fresco, pero la gente firme al programa, a la convocatoria, a esta presión popular en contra de la ley antiterrorista. Y recordando la violenta represión hace 2 años, un 15 de febrero allí en Andalgalá, reafirmando la postura con el pueblo de pie. ¿Cómo están las cosas allí en Córdoba? Mira, la verdad que muy contento, se está realizando la movilización en la ciudad de Córdoba, impresionante, la verdad que todos estos días estuvimos cronicando de que semana tras semana se realizaba alguna convocatoria y fue creciendo. Y llegó a ser esto, lo que hoy nunca pensábamos en Córdoba, estar movilizándonos por un tema como la mega minería, pero entre los cánticos, por ejemplo, escuchamos que se habla también del modelo productivo, de la soja, así que la verdad que entre un poco emocionado, cansado de todo estos días lo que viene siendo, pero aproximadamente más de 1000 personas, 2000 podemos calcular, caminando, cantando por las calles de Córdoba. Y un detalle que no es menor es que diversos sectores se han juntado, o sea, hay asamblea ciudadana, muchos vecinos y vecinas que se han sensibilizado por lo que sucede en el NOA, hay organizaciones sindicales, organizaciones partidarias, o sea, un conjunto de gente que se ha unido tras la bandera de solidaridad con Andalgalá, fuera la piscina hacia la vida y hacia el agua. Bueno, te cuento que aquí también está pasando algo parecido, obviamente con menos gente que allí en la capital cordobesa, pero muchísima gente que a pesar del clima se está convocando y que también agrupa sectores variadísimos, bueno, sindicatos, docentes, la CTA, la asamblea, hola. Sí, bueno, de muchísimas organizaciones sociales, decíamos, de toda la comarca andina, así que la verdad que muy impresionante. Javier, queríamos pedirte... Estamos en el centro de la ciudad y por ahí muchos estudiantes se vienen desde el NOA, y eso también ha sido también un condimento interesante, ¿no? Por ahí jóvenes estudiantes que no tenían mucho interés ni estaban participando en ningún lado, y bueno, hoy vemos que hay un grupo de... de Catamarca, de La Rioja, que bueno, ha decidido empezar a participar de lo que es la vida social y de lo que es la vida política hoy en día en nuestro territorio. Tal cual. Javier, ¿sabés qué? Estaría buenísimo que nos cuentes un poco qué, digamos, lo que pensamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos con respecto a la participación de los medios populares, comunitarios y alternativos en estos procesos de lucha popular, ¿no? En lo que ha estado pasando en Catamarca, ¿cómo la estamos viendo desde la Red Nacional de Medios? Sí, bueno, es un párrafo aparte, ¿no? Cada día que pasa, cada día que hablamos con los compañeros de algún lugar, se va fortificando esta red, que por ahí, como lo decíamos, no, las cosas no son casuales. Nosotros tenemos en la cabeza y lo sabemos y lo practicamos de que, bueno, hemos pensado en trabajar en redes, hemos pensado en trabajar colectivamente y con otro paradigma de lo que es la comunicación desde la militancia. Por ahí se nos desdibujan un poco lo que es cada cosa y uno no sabe si está organizando la que cubriéndola o a la otra. Eso por un lado. Y por otro lado, digo, es innegable el aporte que están haciendo los medios alternativos, comunitarios y populares en esta lucha. El sostenimiento de la radio del Algarrobo desde todos los colectivos que integran la Red Nacional de Medios es, digamos, una muestra. Y aporte, por ejemplo, nosotros mirando lo que sucede en las redes sociales, ahora ya de moda, es impresionante el repliegue que tenemos y el constante, digamos, entramos en internet y nos empiezan a gente a chatearnos y a preguntarnos información y a republicar esta información. Y eso creo que no lo paga nadie, ¿no? La multiplicación de las redes, que alguien toma una información y la hace girar y sabes que en una hora la información que has largado y como se sabe que es confiable, es tomada y reproducida. Digo, eso no tiene, me parece, vuelta. Pasan muchas cosas, pero me parece que lo que estamos logrando, que es esto, la confianza a los medios de explicación alternativos y populares. Y en este caso yo creo que también estamos teniendo bastante masividad frente a un cerco mediático que se está tendiendo a lo largo de todas las provincias. Vamos, Javier, la radio El Algarrobo fue interferida nuevamente en estos días, que llegaron a cortar internet para todo Andalgalá con tal de que la radio dejara de ser reproducida en un montón de radios, cerca de 30 radios en todo el país, porque están de alguna forma viendo el poder que tenemos en el pueblo cuando nos empoderamos a través de un medio de comunicación popular, ¿no? Pero que justamente a través de la acción de la Red Nacional de Medios Alternativos que vos decías, pudimos ir cubriendo vía teléfono todo lo que seguía pasando allí en Belén y en el resto del norte, desde otras radios, transmitiendo por la frecuencia, digamos, de internet de Radio El Algarrobo y no dejando que la enmudezca, ¿no? Sí, me parece que estamos siendo desbordados, pero felizmente desbordados, ¿no? Desbordados por la ansia de información, o sea, vemos todo el tiempo continuamente que compañeros, gente que ni conoces vos, está todo el tiempo demandando otra información y bueno, y me parece que ante este panorama, con la estructura que tenemos de la Comunicación Alternativa, me parece que cuando pensamos hacer una radio en el Algarrobo, cuando pensamos ahora hacer una radio en Chilecito, en la zona de conflicto de San Martín, no estábamos equivocados porque estábamos mirando un sujeto que está en movimiento y está creciendo. Y digo, la reacción que hoy tienen los gobernadores, por ejemplo, para tomar un punto, la reacción que están teniendo los gobernadores del NOA, digo, no es algo menor, que ellos empiecen a pensar en estrategia, eso quiere decir que de abajo nos estamos moviendo. Tal cual. Javier, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto allí desde Córdoba Capital, contándonos cómo está la situación allí, y vamos a seguir recorriendo el país y aquí también con las organizaciones que quieren expresar su parecer. Está, te cuento, el grupo Huerche Quecheñi Traún, de compañeros chilenos que vienen a contarnos también de la aplicación de la ley antiterrorista allí en Chile, a través de su música, a través de sus palabras, que bueno, son compañeros de fierro, los venimos siguiendo hace tiempo y me parece que está buenísimo que estén acá. Javier, un abrazo grande para vos y a todos los compañeros allí de la Red Nacional de Medios. Bueno, se despedía Javier. Bueno, sí, tenemos el micrófono abierto para las organizaciones que quieran leer sus documentos o hacer expresar su parecer respecto de tanto de la ley antiterrorista como de la minería a cielo abierto que quieren imponer en todo la cordillera, en todos los lugares, desde el norte del país hasta el sur, destruyendo todos los recursos que tenemos, transformándolos en plata. Y bueno, el micrófono está abierto para que quiera acercarse. Ahí tenés, mirá, micrófono abierto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a usar uso de este micrófono, vamos a usar uso de esta democracia que estamos construyendo de a poco y con mucho esfuerzo y con muchas ganas. La verdad que me alegra que pasa tanto terrorismo, tanto gobierno que dice ser nacional y popular, que manda a reprimir con fuerza de la infantería, con fuerza de choque a un pueblo que lo único que intenta es liberarse, que lo único que quiere es vivir en forma sana, que lo único que quiere es estar en paz y tranquilidad. La ley antiterrorista es para ellos. Ellos son los terroristas, los que no nos dejan enfrentar, los que no nos dejan vivir en democracia, los que nos viven engañando, los que no nos dejan tener una educación digna, una casa digna, todo lo que nos corresponde vivir como ciudadanos, que tenemos nuestros derechos, no solo son deberes y obligaciones, no solo son votos mansos, impuestos para que ellos engorden en su congreso, para que ellos cada vez tengan más poder, para que ellos se junten con las multinacionales, con las grandes empresas saqueadoras que día a día están pululando por toda América del Sur, para ver cuánto más nos siguen sacando, cuánta más pobreza nos siguen llevando. Basta, hoy estamos parados, hoy estamos de pie, hoy nos estamos juntos. Me da mucha alegría que un gobierno nos esté llamando a que nos unamos, a que nos juntemos y le demostremos realmente que ellos son los terroristas, que esa ley se la van a tener que meter en el centro del orto, porque lo único que hacen es invitarnos a luchar, y vamos a luchar, no nos vamos a callar. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, demostrarle a este gobierno que nos unimos, que no somos terroristas, que estamos acá a la descubierta, que estamos en la calle y expresamos realmente lo que sentimos. Así que me parece que vamos a tener que empezar a pensar en una forma distinta, en un gobierno distinto, en una política distinta. Basta de estos versos y de estas mentiras, de que nos empiezan a hacer creer que este gobierno popular y nacional, porque intenta y miente con una ley de miedo y de medio, porque intenta y miente con las asignaciones universales por hijo, porque inventa planes, la Argentina trabaja, entre lo único que hace es llenar los bolsillos de cada funcionario, porque intenta y miente cada vez que dice que quiere al pueblo, cuando en realidad lo único que quiere es llenar mucho más sus arcas. Santa Cruz es de este gobierno, y en Santa Cruz cada uno de ustedes pueden ir y charlar con la gente que vive el día a día y saber realmente lo que es este gobierno. Así que desde el Frente Popular Marino Santillán estamos acompañando y luchando codo a codo con todo lo que tiene que ver con las necesidades y con todo lo que tiene que ver la vida digna, y vamos a seguir luchando. Creo que nos merecemos ocupar un poco más la calle, no estar tan apretados en la vereda, y bueno, un abrazo grande y sigamos arriba. Seguimos en la Plaza Pagano, estamos en El Bolsón, transmitiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos para varias radios del país, contando lo que está pasando en diferentes plazas en esta jornada de lucha contra la ley antiterrorista. Bueno, Marcos, te cuento que estamos ya con los compañeros de Huerchequeche, que antes de que empiecen a cantar, por ahí les vamos a pedir que nos cuenten un poco, más allá de que algunos ya los conocemos, no sé si tienen ganas de contarnos. Abrí el micrófono, que es todo tuyo. Mai mai compuche pupeñi pulawen puwenoi kachipache incinta ochekeche ni chaun pingein pekung ulma pokupain hei muta ulkan toin tain na yekan tuacham tumeo. Nosotros somos ochekeche ni chaun, una banda mapuche, hacemos música mapuche fusión, mezclamos diferentes estilos musicales, entre los cuales se encuentra el hip hop, reggaetón, rancheras, cumbia, todo con mensaje y contenido mapuche. Así que ahora nos encontramos en el marco de nuestra gira 2012, presentando nuestro último disco que se llama El Estupe Mapu, Basta de Racismo Ambiental, y hoy les queríamos presentar algunas de nuestras canciones con respecto a eso. Bueno, claro. ¿Cómo? Claro, ayer también, como les contaba acá a los chicos, se está aplicando la ley antiterrorista y también tenemos una canción que habla con respecto a eso en cuanto a los presos políticos mapuche, porque allá en Ulumapu, o en el territorio que ya se conoce como Chile, hay más de 30 presos políticos mapuche encarcelados por defender el territorio en contra de los proyectos de la minería, de las grandes transnacionales que llegan a robar el territorio mapuche. Así es que eso le vamos a presentar un poco con los peñas acá a nuestra gente que venimos. Lo dejamos entonces que presente nomás esto. Hola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dale. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. Sí. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. 1, 1, 2, 3, sí, sí, ¿cómo sí, suena? Sí. 1, 1, 2. 1. Sí, sí. Hueche que cheñi chaun, 1, 1, 2, 3, sí. Quiñe epu, quilameli, 1, 1, 2. Sí, sí. Quiñe epu, quilameli. Weche que che ni chaun. Feli. Feli. Bueno, nosotros le vamos a cantar esta canción que se llama Derogación de la Ley Antiterrorista. Como les contaba mi peña acá, allá ocurre que a nuestra gente, a los mapuches, nos juzgan con la ley antiterrorista, ¿ya? Hay muchos hermanos encarcelados, enjuiciados, ya bajo esa ley, lo cual es una forma de amedrentar a la gente para que no se movilice y no luche por su derecho. Entonces, la canción que le vamos a cantar precisamente fue hecha en septiembre del año pasado, en donde los presos políticos mapuches hicieron la huelga en contra de la ley antiterrorista, arruinando el bicentenario que quería celebrar el Estado chileno. Así que esta canción se llama Derogación, Derogación de la Ley Antiterrorista. ¡Vamos a levantar! Por acción, esfuérzate por afuera. muchas gracias a la gente de Huechequén y Acho. Bueno, sí, lo que vamos a decir es que se van a presentar en la Carpa Teatro el viernes, así que los que quieran ir a presenciar el espectáculo pueden hacerlo. El micrófono sigue abierto para los que quieran pasar a expresar lo que tengan que decir respecto de la ley antiterrorista en esta jornada de rechazo a la ley antiterrorista que está haciendo en todo el país. Sí, Marcos, te cuento que vamos a estar en breves minutos también nomás en comunicación con los compañeros de FM La Colectiva, que están transmitiendo también y que vamos a estar transmitiendo en dúplex en un ratito nomás, contándoles lo que está pasando por aquí. Así que bueno, la red a full así en todo el país recorriendo, vamos a ver si seguimos comunicándonos con otras ciudades. Está bueno. Y bueno, ¿y ahora? Y ahora, no sé, podemos, si quieren los compañeros de la asamblea, ver las imágenes. Nora, si querés podemos pasar a ver las imágenes de lo que estuvo pasando en el norte, ¿te parece? ¿Sí? Están los compañeros de la FES también que estaban invitando a que marchemos, así que bueno, estaría buenísimo que veamos si queremos marchar y salgamos. Allá dicen que sí también. Joaquín, ¿cuántos minutos es eso? No sabemos. 3 minutos, veamos esto y salimos a marchar si les parece. Buenísimo, muy bien. Vamos entonces a poner el video para los que estamos aquí en la transmisión en vivo. Para los que nos siguen por aire, vamos a escuchar un poco de música mientras tanto y enseguida vamos a estar desde el móvil en la marcha. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, falta besos para, falta en la esquina, falta que barra, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta control, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz. Faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. Thank you. puede parar. Estamos, les cuento que vamos a salir en duplex con Radio La Colectiva mientras nos vamos preparando para marchar, ¿les parece? Mientras le contamos un poco a la gente de allí de Buenos Aires lo que está pasando aquí en el Bolsón. A ver si ahí se escucha un poco mejor. Bueno, les propongo entonces que vayamos saliendo hacia la calle, si les parece, los compañeros de la FES, si quieren guiar la marcha, estaría buenísimo. Compañeros de la FES, salimos. Está saliendo esto. Bicho do coco entro miña casa, miña cabeza puxo sabala. Bicho do coco entro miña casa, levose toda miña ilusión. Levose os gatos, levose a muller, deixo tormenta nada de comer. O bicho do coco entro miña casa, miramos ollos a meia falou. Cuando a cabeza de arriba. Estuvimos también con Alejandro en Belén,